Carlos Plasencia, sembrador de palabras y esperanzas. Las campañas colectivas. Gracias de verdad por seguir aquí en la transmisión especial de este viernes de Tlayuda, aquí en Radio Tlayuda, transmitiendo con toda la potencia del maíz desde algún lugar de los valles centrales de la Verde Antequera o la Verde Antesquera, con esta devastación que estamos viviendo en nuestra querida Oaxaca. Seguimos en esta cabina conmemorando a un amigo, celebrando la vida, el trabajo, la emoción de Carlos Plasencia, sembrador de palabras y esperanzas. Vamos a explorar una más de sus facetas, de este hombre poliédrico con muchas posibilidades. Como vamos descubriendo, uno parecía que conocía a Carlos y de pronto resulta que no, que uno solo tenía una imagen, un ladito que conocía. Yo lo conozco hace 20 años, venía conociéndolo, y sin embargo veo que solo conocía las últimas caras de Carlos, pero aquí a través de esta celebración, por lo menos yo y quizás usted que nos acompaña en esa transmisión desde su hogar, desde la calle, desde su teléfono celular, en el vehículo, estará descubriendo junto con nosotros estas caras múltiples de Carlos Plasencia, sembrador de palabras y esperanzas. Por ejemplo, Gustavo, su relación con el Museo de Culturas Populares y de qué manera esta labor o este puesto que tuvo en Culturas Populares lo relacionó, supongo, con eso que estuvo haciendo antes y que ya nos adelantabas en unos bloques anteriores, esta invención del barrio urbano de el Tepito Arte acá. Llegó Carlos, y yo creo que llegó con todo propósito. Ya se mencionó hace un rato su cariño por Guillermo Bonfil, su devoción por Guillermo Bonfil, por lo que representó como tradición, lo mencionó también Jaime Luna, y lo que pasa es que trata desde el Museo de Culturas Populares de llegar a hacer lo mismo que ha hecho siempre. Y como subdirector de Culturas Populares empieza a hacer las cosas que ha hecho, de estar realmente al servicio de los pueblos. Y finalmente se hace como director del Museo de Culturas Populares, un museo muy interesante que efectivamente ha tenido espléndidos directores que han tratado de hacer cosas muy, muy interesantes. Como director del Museo de Culturas Populares, hace primero una de las más creativas exhibiciones que se han hecho nunca en ese museo y en ningún otro museo, que es trasladar el barrio de Tepito al museo. Era literalmente, uno podía estar dentro del museo como si estuviera uno en Tepito. Reconstruía las vecindades y el espíritu y la manera de actuar en Tepito estaba en este museo. Fue de pronto una forma de proyectar el espíritu tepiteño, la afirmación cultural tepiteña, a los ámbitos de este Museo de Culturas Populares, que trataba de ser muy claramente culturas populares, las culturas de la gente. Es un término extraño que él mismo se reía de él. Dice, así hay culturas impopulares aparte de estas. Y si uno habla de cultura, pues una cultura es la que se comparte por muchos, entonces toda cultura es popular por definición, entonces cultura popular es una tautología. En fin, se reía mucho de estas arbitrariedades en el uso del lenguaje. Una de las cosas que gracias a él fue posible fue realizar una exhibición única que fue Sin Maíz No Hay País. Quiero decir que Carlos, nosotros habíamos creado aquí en Oaxaca un comité para la defensa del maíz, donde estábamos un grupo de organizaciones llevando la lucha contra los transgénicos, y habíamos tenido varias broncas, varios enfrentamientos para defensa del maíz, del centro de origen del maíz en Oaxaca. Y él estuvo con nosotros siguiéndonos y vio nuestro interés de llevar este asunto a escala nacional. Vio que queríamos hacer sentir nuestra preocupación por la llegada de los transgénicos a una escala nacional. Y entonces fue idea de él, fue claramente su concepción que nos dijo: el mecanismo no es tanto una campaña y no se debe basar en ciertas cápsulas que hagamos pasar por todos los radios o las televisoras del país, sino el mecanismo es un ámbito que permita la interacción y que permita el contagio. Y es de nuevo la forma en que Carlos concibe formas de aprendizaje colectivo a partir del uso de distintos instrumentos. Junto con Katy y Mariel estuvimos coordinando la organización de esta gran exhibición. La exhibición de Sin Maíz No al País no tiene precedentes en cuanto a el número de visitantes. 1,000,000 de visitantes estuvo presente en esa exposición, que duró 9 meses en el museo, que estuvo muy concurrida. Es muy interesante señalar quiénes iban a ver este Museo del Maíz. Yo quisiera subrayar algo de esa específica campaña que pudimos hacer con Carlos. Fue literalmente un pararrayos. Dentro de esta función que él tenía cuando compartía algún aparato de poder, las agresiones contra esta exposición fueron continuas. Hubo una gestión directa del secretario de Agricultura que se oponía radicalmente a la exposición y por lo menos decía: bueno, pero cambien el nombre, que diga Sin Maíz Productivo, que diga otra cosa. No querían que dijera lo que esta exhibición estaba haciendo. Estábamos utilizando una expresión que en realidad es una creación de Marco Díaz León. Él acuñó la expresión "Sin maíz no hay país", nos la prestó, él había usado en su programa de radio, la usamos con todo el propósito de que se adoptara y circulara, y creo que lo logramos de manera muy muy adecuada. Pero siendo Carlos quien era, siendo Carlos, pues claro que hicimos la exposición, pero también hicimos un libro, y también hicimos discos, y también hicimos cápsulas, también hicimos videos, e hicimos todo el repertorio de lo que Carlos tenía. Y esto permitió que realmente las ideas, esta defensa del maíz, circulara muy ampliamente, y que una serie de personas y de grupos, no siempre los más adecuados, hayan tomado también el lema y lo estén utilizando para, en un sentido semejante al que nosotros quisimos darle. Aún ahora, ¿no? En Chiapas, por ejemplo, pero también en otras entidades, esto de Sin Maíz No Hay País sigue siendo una bandera. Así que 12 años después, quiere decir que esto realmente consiguió el propósito, se pegó, se dijo, que además que era muy importante captar este sentido, captar esta propuesta, que tenemos que defender el país, porque sin ese maíz no tenemos país. Pues nos hicieron llegar a través del teletipo de Radio Tlayuda, justo Marcos Díaz León y Katy Mariel, un texto, una pequeña imagen que nos regalan sobre Carlos y que nosotros queremos compartir con ustedes. Vamos a leerles este texto que llegó directamente al teletipo de Radio Tlayuda. Se nos va un hermano, un compañero, Carlos Plasencia. Tu trabajo entrañable en la construcción de las radios comunitarias, caminando siempre al lado de los pueblos originarios de nuestro México, activo en la difusión de sus músicas, sus culturas, las de todos. La del maíz, por supuesto, porque sin maíz no hay país. Propiciaste esa magna exposición en el Museo Nacional de Culturas Populares. Si morir es ocultarse un momento y estar en todas partes en secreto, tú quedas en los rincones más preciosos de tus andares solidarios y generosos, en la memoria de todos los que te conocimos y compartimos, en todos los sonidos que seguirán escuchándose. Gracias a ti. Hasta siempre. Marco Díaz León y Katy Mariel. Abrazando de todo corazón a Maite y a Natalia, ahijada de Tortilla. México, Tenochtitlan, 26 de junio del 2015. Muchas gracias, Katy. Muchas gracias, Marco. Aquí estamos todos juntos celebrando, abrazando, de hecho, a Carlos, que sentimos todavía con nosotros. Fue obviamente el día 21 de junio, un día muy triste para todos nosotros, pero es un día que nos hizo recordarlo en cada una de estas facetas y momentos que decía ahorita Arturo. Parte de lo que pasa de los que de alguna manera desconocimos tanto a Carlos es que esta su sencillez, su bonomía, es difícil recordar a un Carlos que estuviera diciendo yo hice esto o yo hice lo otro. No estaba nunca presumiendo. De entrada, yo nunca recuerdo esa expresión. No era en él, no formaba parte de su vocabulario. No era ni siquiera para recordar una anécdota o esto, no era estarse fijando en él, sino que era esta forma de volcarse con esta enorme sencillez, esta enorme modestia, para hacer lo que sabía hacer también. Y quizás de las cosas que mejor sabía hacer es tejer estas amistades, estas formas de relación distintas, nuevas, que no formaban parte del esquema de relaciones crueles y autoritarias que él padecía, pero que no compartía, que no prolongaba, que no llevaba estas relaciones a los demás, a sus amigos, a sus colegas, a sus compañeros y mucho menos a su familia. Pues, usted que nos escucha, ¿qué piensa? ¿Qué anécdota tiene todavía que pudiera compartir con nosotros de Carlos Plasencia? Aquí están los micrófonos abiertos. Todavía este programa especial, este homenaje radiofónico, todavía tiene un pedacito. Vamos a escuchar un poco más de Memela Musical con la música que a Carlos le gustaba, la música que acompañaba los días de Carlos. Estamos escuchando, de hecho, los discos que él ponía en el aparato de sonido. Logramos hacernos por un rato de esos discos para compartirlos con usted y estar en esta conmemoración todos. Gracias, Gustavo. Vamos a seguir en esta transmisión. Hay unas capsulitas ahí que vamos a seguir poniendo. Y pues mandamos un saludo a la gente que nos está escuchando a través de esta señal de Radio Tlayuda. Un saludo hasta allá a la gente que nos escucha en el sur de Boyacá. También nos dicen que por allá en el lejano sur nos están escuchando. En Michoacán también nos están escuchando. Leticia Naranjo mandó un saludo. Aquí en Oaxaca, Mari Carmen está escuchando. Todos, pues, estamos en esta celebración de Radio Tlayuda. Las campañas colectivas. Radio Tlayuda. Carlos Plasencia, sembrador de palabras y esperanzas. De la verdad del agua al agua de la verdad. La sangre es como los ríos que van tejiendo memoria, y así se tejió la historia de la sangre de los míos. Del cerro hacia los bajíos se juntaron las corrientes, entre lluvias y crecientes, entre montañas y llanos, se reunieron mis hermanos, mis padres y mis parientes. Este es el último fragmento esta conmemoración, celebración que hemos estado haciendo sobre Carlos Plasencia. Es cuando Carlos decide venirse a Oaxaca. Ha pasado su vida entera en la Ciudad de México, ha estado dedicando su vida a los pueblos indios, pero también tiene una residencia clara en la Ciudad de México, ha trabajado en otras partes del país, pero finalmente nos elige y viene a Oaxaca, se instala en Oaxaca. Construye su casa en San Pablo Etla, se pone a vivir en Oaxaca, empieza a tocar puertas, empieza a platicar con sus muchos amigos en Oaxaca para ver cómo puede emplear de alguna manera sus capacidades, sus talentos, sus antecedentes al servicio de los pueblos de Oaxaca. Y una de las puertas que primero se le abren es la puerta del Foro Oaxaqueño del Agua, donde estuvo trabajando un buen pedazo de tiempo. Juan José Concejo, del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca, un fundador y el alma central de la operación de Foro Oaxaqueño del Agua, nos platica ahora su experiencia en la relación con Carlos Plasencia. Sí, bueno, yo conocí a Carlos en realidad un poco antes de que él viene a Oaxaca, cuando él trabajaba para Culturas Populares. Lo conocí en tu casa, Gustavo, por cierto. Y ahí, de hecho, ahí empezamos nuestra relación, que además de la amistad se convirtió en una larga lista de iniciativas y de proyectos. Podría comentar los más interesantes. Nosotros en ese tiempo, que era más o menos entre 2001 y 2012, estábamos organizando algo que llamamos el Foro Internacional de Turismo Indígena. Y el asunto iba básicamente de que el turismo, como como una amenaza sobre los territorios y la cultura de los pueblos, y cómo podían enfrentarlo de manera razonable y sensata. Y encontramos en Carlos, a través de Culturas Populares, mucho interés y la decisión de apoyarlo. De hecho, Culturas Populares se volvió un apoyo básico de este evento, que se realizó en marzo de 2002. Poco tiempo después, en efecto, él llegó a Oaxaca, e incluso antes de que empezara formalmente a trabajar en el foro, de hecho fue secretario técnico del foro durante 4 años, empezamos una serie de iniciativas, entre las que me gustaría destacar, por ejemplo, en ese tiempo realizamos un concurso de canciones sobre agua, y la respuesta fue realmente extraordinaria. Recibimos cerca de 80 trabajos, muchos más de los que pensábamos, y que resultó que eran de diferentes sitios del estado, incluso desde uno que nos mandó su trabajo desde la cárcel. Resultó una cosa mucho mayor de la que preveíamos y concluyó con pues la selección de las canciones principales. La canción ganadora, por cierto, que se llamó Agua Diosa, se ha vuelto de alguna manera un símbolo de las luchas ambientales y sociales del agua en Oaxaca. Susana Harpla ha vuelto a grabar y creo que es bastante conocida en el ámbito local y yo diría nacional. Pero el conjunto del trabajo que se hizo, que culminó en un disco y en una presentación, y solo por recordar ciertas épocas, la presentación fue un poco después, un tiempo después, en los primeros tiempos del movimiento del 2006, y se trajo un grupo de danza y se presentaron las canciones en la casa de la ciudad, en condiciones en donde ya empezaban las barricadas. Y lo que recuerdo de esa época fue una presentación extraordinaria, en donde quienes manejaban las barricadas nos autorizaron para tener ese evento a deshoras, y fue una de las varias luces que tuvimos en una época que también tuvo elementos muy oscuros, ¿no? También, y todavía fuera formalmente, digamos, del grupo de trabajo del INSO, realizamos un proyecto que a mí me parece que es un espléndido ejemplo de los intereses y de las habilidades de Carlos. Y cuando digo intereses, es una visión ecléctica de la cultura, en donde entraban los elementos indígenas, el interés por el video, el radio, todo tipo de, digamos, manifestaciones culturales y populares, ¿no? Una de las cosas que recuerdo que tuvimos en común desde el principio es nuestro aprecio por Guillermo Bonfil. que lo que quería decir con respecto a este proyecto es que decidimos hacer una serie de radio, del tipo de radio que le interesaba a Carlos, y que creo que se puede decir que es un parteaguas en lo que se hacía en radio aquí en Oaxaca en esa época. Es una especie de revista que terminamos denominando Espejo de Agua, y que abordaba diferentes temas relacionados con el agua desde una perspectiva múltiple. Incluía música seleccionada y preparada ex profeso para el programa, pequeñas representaciones que hacía un grupo de gentes, notablemente Maite, su compañera, él mismo y un grupo de gentes. Y esta fue una serie que se preparó para entonces para Core TV y que tuvo un éxito instantáneo, tuvo varias repeticiones y luego se reprodujo en diferentes espacios, en radios comunitarias, en radio universidad, en fin, nosotros todavía escuchamos de vez en vez programas que se repiten porque nos parece que fue un trabajo original, creativo y con una visión muy integral de lo que es la naturaleza y la cultura. Yo creo que es un trabajo que realmente vale la pena presentar como modelo de producción de radio. Es realmente muy buena producción de radio, pero con un sentido cultural y político, lleno de sustancia, pues. Es el manejo, el dominio de la forma que tenía Carlos, metiéndole una sustancia muy, muy, muy eficaz. Es como compartir una manera de ver el mundo y hechos asociados a cosas que nos importan mucho a los oaxaqueños. Yo creo que Radio Tlayuda deberá incluir próximamente algunos de esos programas porque son realmente muy, muy notables. Ojalá que sí, porque además es muy, muy divertido, es muy entretenido. Aparte. Poco después de esto, y aquí ya nos ponemos aproximadamente en 2005, después de todas estas colaboraciones, invitamos a Carlos a que nos apoyara en el Foro Oaxaqueño del Agua. Y estuvo ahí durante varios años. Podría mencionar algunas de las cosas que se hicieron, pero en realidad es una lista extensa de cosas en las que a mí más bien me gustaría destacar esta combinación muy peculiar que él dominaba, que es un gran don de gentes. El puesto, entre otras cosas, creo que le vino muy bien porque era un político natural en el, yo diría que en el mejor sentido del término, y tiene muchos que no son nada buenos, pero en el muy bueno, porque era un agente, yo pienso en él como que está aquí, es más, espero que nos esté oyendo. Aquí lo tenemos, está sentado con nosotros. Era un agente que a todo el mundo le caía muy bien y que él tenía una facilidad enorme para relacionarse con la gente, y esto fue muy útil en un espacio que está definido como una mesa de concertar, una mesa para ponernos de acuerdo en asuntos del agua en los valles centrales, en donde hay que lidiar o manejar con condiciones muy difíciles, el gobierno por una parte, con todo lo que implica en términos de autoritarismo o de burocracia, las comunidades, diferentes organizaciones de la sociedad civil, en fin, lo que constituye el foro, y creo que él tenía un talento natural para hacer este trabajo político. Como es natural, mucho de lo que hacía, pues lo orientaba a cómo comunicar los asuntos del agua entre la gente, ¿no? Y entre las vinculaciones o relaciones que esto permitió, yo creo que sustentaron muchas de las cosas que sucedieron, por ejemplo, durante el movimiento del 2006 y lo que siguió, que fue una época pues muy difícil, ¿no?, para Oaxaca, como todo el mundo sabemos. Uno de estos talentos que destaca Juan José, habíamos ya comentado algo de lo que significó para Carlos, que se necesita mucho hígado, mucho esfuerzo, un dominio de la propia dignidad para estar dentro del aparato de Estado y tratar de hacer que ese aparato de Estado se ponga al servicio de la gente, a pesar de que el aparato de Estado está diseñado para existir contra la gente. Está mencionando Juan José esa estabilidad en el Foro Oaxaqueño del Agua. Había que estar tratando con funcionarios, había que estar tratando de concertar las voluntades de las instituciones con las de la gente, con las de los pueblos, con las de los ambientalistas, y esto se le daba efectivamente en forma natural. Había logrado depurar una tecnología, diría yo, que le permitía, sin perder su propia dignidad, sin perder su propia compostura, poder estar tejiendo estas relaciones difíciles entre actores en muchos sentidos antagónicos. Y donde incluso, solo voy a señalar un hecho adicional, en la parte final de nuestra colaboración, antes de que le explorara otros rumbos, de alguna manera vinculados, también formó parte del equipo que elaboró una cosa que terminó llamándose un plan común para un bien común. Y es un trabajo más bien de carácter técnico, tiene diferentes aspectos, nosotros enfatizamos el de la historia, etc. Y se podría decir que estaba un poco fuera del ámbito de lo que él hacía. Mucho del trabajo de concertación que apoyó el plan lo hizo él. Pero quisiera destacar un asunto muy simple. El nombre que terminó adoptando el libro fue una creación suya. Eso de llamar a esto un plan común para un bien común fue un invento exclusivo de Carlos. Y bueno, una cosa que me gustaría destacar es en esta dimensión humana, llena de luces y también de sombras, como de cualquiera, que entre las cualidades que creo que se han mencionado de Carlos, su interés muy variado por las cosas, su creatividad, su don de gentes, yo diría que tenía un par de defectos que en realidad se convirtieron en virtudes, ¿no? Era una persona que le costaba mucho trabajo decir que no, y eso lo convirtió, junto con otros elementos, en un amigo de primera. Y también era una gente que era muy apegada a su familia. A veces podía dejar de ir a una reunión para atender a, por ejemplo, a su nueva hija. Y de nuevo, se pueden ver de un modo que sin duda constituyen pues cualidades, ¿no? Y cualidades profundamente humanas. Sí, Natalia Plasencia, tendrás que saber un día que muchas veces sacaste a tu papá de reuniones muy importantes porque tenía que ir por ti a alguna parte del planeta. Sí, sí, Natalia, estabas muy presente en todos los aspectos de la vida cotidiana de Carlos. Había esta devoción muy, muy fuerte, un cariño muy profundo y una lealtad muy, muy importante para los suyos. Es una lealtad que nunca dejó de tener a los pueblos de donde venía, a los pueblos en los que nació y a los pueblos a los que dedicó su vida. Aquí en Oaxaca, donde a veces algunos pensamos que no supimos aprovechar suficientemente su tiempo, sus talentos, sus energías, después estuvo dirigiendo en un momento muy difícil y bajo circunstancias sumamente difíciles, estuvo en la radio de la universidad, y en el último tramo de su vida se entrega con toda dedicación y con todo empeño a la Comisión de la Verdad. Y esto es, de alguna manera, esto tiene un sentido simbólico, porque uno podría decir que la vida entera de Carlos estuvo al servicio de la verdad. De la verdad que tomaba muchas formas, de la verdad que venía de los pueblos, de la verdad que venía de la gente a la cual él servía. Era un compromiso profundo con la verdad y fue claramente este último año de su vida un compromiso a fondo con revelar la verdad de lo que pasó en 2006, algo que desgraciadamente todavía no hemos podido hacer y que no vamos a poder contar con él en la parte final de la revelación de esa verdad terrible del 2006. Nos cuesta mucho trabajo llegar al final de este programa de conmemoración. No es el final realmente, vamos a estar regresando aquí en Radio Tlayuda y en muchos otros espacios a recordar a Carlos. Carlos de alguna manera sigue con nosotros, sigue el amigo, sigue el hombre comprometido, sigue siendo el político excepcional, aunque él nunca se vio como un político e inclusive se sorprendería mucho de oír esta calificación, que es descalificación en este país, porque como ha subrayado Juan José, no era obviamente un político normal, no tenía nada que ver con la corrupción, esa corrupción que el presidente considera que es parte de la naturaleza humana y que está tratando de domar. Carlos estaba claramente alejado de toda posibilidad de corrupción. Y lo más importante no es simplemente la corrupción económica, sino que no permitieron que le corrompieran el corazón. Y que tenía finalmente un corazón alegre y musical. Vivía en buena medida entregado a músicas que adoraba y a compartir estas músicas con los demás. No podemos decirle adiós a nuestro compañero y amigo Carlos, que seguirá aquí entre nosotros mientras nosotros estemos por aquí. Soy agua desde que estuve en el vientre de mi madre. Soy la brisa de la tarde que regresa envuelta en nube. Soy el bochorno que sube temprano por la mañana. Soy brisa de la sabana, caricia de amanecer. Soy la neblina al llover y el agua de esta jarana. Quiero que tu pala fronda y nos traiga la humedad, bendita felicidad de la selva y de su sombra. Quiero que tu pala fronda y nos traiga la humedad, bendita felicidad de la selva y de su sombra. Chichicu, aguadiosa, mujer de faldas de jade, humedad que el alma invade, candelaria prodigiosa, con tu saya milagrosa, líbranos de todo mal, con tu bendito caudal, fertiliza la simiente, dale esperanza a mi gente, patrona del aguasal. Soy agua que se derrama entre la cumbre y el mar, soy la brisa en el palmar, soy tormenta que brama, soy agua que se derrama entre la cumbre y el mar, soy la brisa en el palmar y soy tormenta que brama. Convirtió en la quinta columna, en esa gente que dentro de las instituciones piensa que puede cambiar las cosas y orienta su quehacer en ese sentido, buscando hacer las cosas de una manera más adecuada aún dentro de las instituciones. Es decir, no se fue con la finta fácil de que el que entra al gobierno a trabajar por ese asunto ya se vendió, ya se corrompió y ya no hay nada que hacer con ellos. Esas son simplezas que aquí en Oaxaca, con la complejidad que vivimos, es poco útil pensarlo de esa manera. ¿En qué lugar estás parado y cómo desde ahí puedes transformar, cómo desde ahí puedes impulsar cambios, como lo que hizo nuestro amigo Carlos dentro de la INI al promover que este sistema de radios indigenistas que se creó no tuvieran el sentido indigenista propiamente que el Estado les asignaba, sino pugnar porque se volvieran realmente una herramienta al servicio del encuentro de los pueblos. Y como parte de ese encuentro también la experiencia alrededor de las radios comunitarias, donde muchos le reconocemos a Carlos Plasencia el papel de pionero en este que es uno de los procesos más importantes de comunicación comunitaria de América Latina, este que se realiza, que se vive cotidianamente en Oaxaca, del cual Radio Tlayuda, Radio Plantón, Estéreo Comunal, Ditzaqueo Radio, Padiusi Radio, Radio Totopo y muchas otras radios formamos parte, y que todas ellas, todas estas radios comunitarias, algo muy profundo le debemos a Carlos, y que solo podemos pagarlo, si así se podría decir, a través del compromiso, a través de un trabajo rico, a través de algo radiofónicamente con gracia. Esa es la pretensión. En otra de esas exploraciones sobre la personalidad compleja de Carlos Plasencia, nos llevó a verlo como director del Museo de Culturas Populares allá en el centro de Coyoacán, de la Ciudad de México, donde impulsó una exposición muy sonada en su momento, justo llevando a Tepito a las instalaciones de ese museo. Después se habló de la participación que Carlos Plasencia tuvo en la campaña nacional "Sin maíz no hay país". Fue uno de los factotums de la gente que movió inicialmente la cabeza, las ideas para generar esa consigna de defender a nuestro maíz nativo, porque en esa medida aseguramos nuestra sobrevivencia como cultura. Esa iniciativa que, aún sin Carlos, 12 años después, sigue dando frutos, sigue siendo bandera de batallas, no solo en Oaxaca, sino en otras latitudes. Y pues también hemos escuchado en este último bloque, el que acabamos de presentarles, La Verdad del Agua y Del Agua a la Verdad, la participación de Carlos Plasencia, de nuestro Carlos, en el Foro Oaxaqueño del Agua, y más reciente en la Comisión de la Verdad, que se supone investigará 9 años después, por fin se va a investigar lo ocurrido en aquella insurrección popular aquí en Oaxaca en el 2006. Se van a investigar a los 26 asesinados. Sabemos que por órdenes del entonces gobernador Ulises Ruiz, el asesino, el sátrapa, el hijo de puta, Ulises Ruiz Ortiz, sí, a él se le va a investigar 9 años después, a este desgraciado, sí, que ahora se pasea por Oaxaca como parte de la estructura del nuevo PRI. Pero bueno, esa es otra historia, no nos vamos a amargar recordando a ese siniestro personaje, sino recordamos a nuestro amigo, al luminoso Carlos Plasencia, en esa última faceta activa como miembro de la Comisión de la Verdad. Pero eso de última es un decir. Sabemos que Carlos, como ya se menciona en esta cabina, Carlos sigue con nosotros, permanecerá aquí en la medida que sigamos haciendo radio, que sigamos sembrando la palabra, que sigamos cultivando nuestra necia posibilidad. Gracias por habernos acompañado en esta transmisión especial, en este viernes de Tlayuda. Gracias a las radios hermanas que se unieron para difundir esta transmisión, particularmente a Radio Plantón de la sección 22 y allá en Talea de Castro, a Radio Ditzaquieru. Y si hay alguna otra radio que haya retomado nuestra señal, pues le agradecemos infinitamente ese gesto. Gracias a Erika, quien estuvo en la edición, en la locución, al pie del cañón. Gracias al comandante en jefe, don Nebu, quien estuvo domando la maquinaria para llevarle una transmisión adecuada, a pesar de los pesares técnicos. Ya ve que con estas lluviecitas el internet se pone medio drupilocochón. Gracias a Gustavo Esteva, a Juan José Consejo, a Dalila y a todos los compañeros que se apersonaron el día de hoy en las instalaciones de Radio Tlayuda para conmemorar a nuestro amigo el sembrador Plasencia. A los que no pudieron venir, también les agradecemos, sabemos que lo intentaron. Un saludo allá a nuestro compa Guillermo Monteforte. Y pues, sobre todo, queremos agradecerle a usted por habernos acompañado y por seguirnos acompañando, porque este viernes de Radio Tlayuda, este viernes tlayudesco, apenas está en su punto cenital. Todavía estamos a mitad de la carrera y nos falta mucho más. Viene más tarde Caminos a la Autonomía. También vamos a tener, como acostumbramos, Nitos al Aire, este programa Sensación de Radio Plantón. Después tendremos Hijos de la Tierra. Perdón, no es Radio Plantón, perdón. Es que ya después de una transmisión así ya estoy yo como Cuauhtémoc Blanco, que le echa porras al partido competencia. Pero bueno, aquí no hay competencia porque Plantón y pues Tlayuda pues son uno mismo. ¿No? Somos de la misma banda, de la misma canción. Gracias por escuchar Tlayuda, no le cambie, siga con nosotros. Vamos a ponerle una memelita para acompañar esta lluvia aquí en Huaxtrac. Gracias, hasta pronto. Esta fue una transmisión en memoria de Carlos Plasencia.